cuando hablamos de reconciliación, hablamos de reconciliación porque vamos a lograr justicia. Todos sabemos que hemos vivido persecuciones políticas, no solamente de Leopoldo, mi esposo, sino de los exiliados que hoy hay fuera de nuestras fronteras, el alcalde metropolitano que está preso y que además le pretenden condenarlo, eso sí es un delito, condenar a otro hombre inocente, el alcalde Daniel Ceballos que está preso, Leopoldo López que está preso, acompañado de héroes de la democracia que son nuestros jóvenes, que son casi siempre esos políticos que están presos hoy por pensar distinto. Y hemos visto claramente cómo el sistema judicial está politizado. Y eso es una realidad que la hemos vivido todos los venezolanos y que nos hace tener la cifra alarmante del 98% de impunidad. Esto es una cifra oficial del fiscal del Ministerio Público y de la ONU. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos cambiar, y eso es lo que ha denunciado Leopoldo López desde hace años. Y hace dos años lo dijo: no hay autonomía de los poderes públicos, hay un control total de la justicia, no hay Estado de Derecho, no hay justicia para los venezolanos, y por eso yo me enfrento a la justicia injusta para quitarle la máscara a este sistema.